taipero. Plazas de recuerdo son las noches del taipero, peón de la Rosal doblado en soles y lucero, cuña de esperanza clavada en cebollatín, taipero. Dura es la canción en la cosecha de febrero, cuando el horizonte se hace amargo canto obrero, silba el agitar de la Rosal tan infeliz, taipero. Vida triste es esta, la de la Rosal, unos pocos pesos para malgastar. De contrabando los peones se vienen desde el Brasil, buscando en Cebollatí el arrozal. Los terrones dan tallos y dan canciones de patria amarga y sufrida, dolor de hombre la herida que alivia un poco la caña, de sol a sol, dura hazaña que nos consume la vida. Patos y gaviotas acompañan al taipero, hasta que la lluvia trae remansos galponeros, cantos y guitarras aliviando el existir, taipero. El domingo hay fiesta en Cebollatí, gastaré mi plata sin pensar en ti. Taipero, taipero. Vamos a Tierra de Taiperos. Allí está Aníbal Terán, el periodista, compañero, amigo de tantos años, que nos ha ayudado a acercarnos a la realidad del departamento de 33 y particularmente la historia de Julio de los Santos, este trabajador cuya salud se vio afectada duramente por haber trabajado en el Arrozal 33, como la audiencia de la 36 sabe. Y bueno, tuvimos novedades en estos últimos tiempos a nivel judicial y queríamos también tener la valoración y la actualización del que ha seguido el tema desde el primer momento, y lo tenemos en línea, Aníbal Terán. Aníbal, buen día. Buenos días, Hernán, un gusto realmente saludarlos. Y si me permites, yo quisiera hacer una pequeña acotación entre paréntesis. Sí. Acerca de la canción esa que estábamos escuchando recién. Es una hermosa canción que pinta muy bien lo que es la dura vida, ¿no? En los arrozales. ¿Me permites una? Sí, por supuesto, Aníbal. Un pequeño apunte. Esa canción es compuesta por un obrero del arrozal. Mirá, un trabajador. Resulta de que cuando Alfredo Zitarrosa todavía no era el famosísimo cantor que llegó a ser, andaba haciendo salidas así, invitado para actuaciones ante pequeños públicos, y llegó a la ciudad de Lascano, que es el vecino departamento de Rocha, claro. Límite con 33, o sea, Rocha y 33 son dos departamentos esencialmente arroceros. La diferencia de Rocha es que tiene playa, entonces es un departamento muy turístico también. Y nosotros no tenemos océano, entonces Rocha tiene, digamos, como otra diversidad, ¿no? Bueno, pero el asunto es que Zitarrosa está esperando para actuar en un club que se llama El Fogón, que existe todavía ahí en Lascano. Y como es habitual en este tipo de visitas de artistas de otros lados, siempre en la previa, digamos, como teloneros cantan artistas locales, ¿no? Claro. Y ahí sube este obrero de La Rosal y canta esta canción de su propia autoría. Y Zitarrosa queda fascinado con esa canción. Queda realmente muy gratamente sorprendido, ¿no? Por la calidad del texto y por todo lo que significa la historia. Y entonces, una vez que termina la actuación este cantautor, que yo no me acuerdo cuál es su nombre. Puede realmente ser José María Rondán Martínez. Ah, ahí está. Perfecto, está reconocido, porque Zitarrosa siempre lo reconoció. Obviamente estoy buscando en internet, ¿no? Pero sí, me imagino. Pero aparece ese nombre. Ese es el nombre, Rondán Martínez, exactamente. Ajá, bien. Y bueno, Zitarrosa le pide para hacer esa canción, incluirla en su repertorio, y por supuesto que es autorizado. Y bueno, y a partir de ahí el taipero pasa a ser una canción que identifica a Zitarrosa, ¿no? Claro. Pero en realidad, fíjate vos qué interesante, la escribió un tipo que vivió lo que está contando. Claro, qué lindo que son las canciones hechas desde eso, desde quien vive, ahí ¿no? Está. Lo que dice. Escrita con las manos del trabajador, sí, ¿no? Con sí, las manos sí. Curtidas de andar en el campo. Y con la conciencia del que se da cuenta de lo que está viviendo, lo que está padeciendo, y de algún modo levanta la voz para denunciarlo, ¿no? Sí, sí. O sea que el taipero no es una canción escrita en un escritorio montevideano, claro, o claro, no sé, en un sofá de un living muy cómodo. Claro, claro, claro. Sino que es escrita con los pies embarrados, ¿no? En medio de las chacras. Y resumiendo además tanto la naturaleza que rodea el trabajo del taipero, el arrozal, dice los patos, las gaviotas, y exacto, también la condición de vida, ¿no? De unos pocos pesos para malgastar, todo está resumido ahí, ¿no? Está resumido maravillosamente, con una poesía impactante, ¿no? Sí, sí. En la canción. Y bueno, el negocio del arroz data de muchísimo tiempo atrás. Algunos visionarios empresarios vieron ahí un filón interesante, ¿no? para aumentar su fortuna, y originalmente se utilizaba prácticamente mano de obra esclava, ¿no? Porque ¿qué pasa? El cultivo del arroz requiere grandes extensiones inundables y es difícil llevar y traer a la gente para hacer el trabajo, y se estiló desde el comienzo prácticamente erradicar al obrero en el lugar donde se trabaja, para que pase la noche ahí y a la mañana temprano ya esté otra vez, claro, rindiendo, ¿verdad? Claro, ajustar la explotación lo más posible. Lo más posible, solo darle tiempo para un mínimo descanso y apenas sale el sol ya entrar a darle duro hasta que se oculta el sol de vuelta. Claro. Y bueno, y así se explotó generaciones y generaciones, ¿no? De trabajadores, muchos de ellos analfabetos, muchos de ellos brasileros que venían disparando de su país por problemas personales, problemas con la ley, en fin, gente que se cambiaba el nombre para tratar también de huir de un pasado que lo perseguía, yo qué sé, y que de algún modo se hacía cómplice, ¿no? De esa situación porque le convenía mimetizarse, ¿no? En el paisaje arrocero y desaparecer. Y bueno, y todo eso fue aprovechado hábilmente, ¿no? Por esos empresarios que fueron haciendo crecer el negocio del arroz. Ahora, llegó un momento en que la automatización, ¿no? La tecnología le ofreció a estos empresarios la sustitución de la mano de obra humana por las máquinas. Y no tuvieron, pero ningún prurito en despedir a todos esos trabajadores, declararlos desocupados y poner maquinaria que es mucho más rentable, que les, digamos, más conveniente a hacer el trabajo que hacían antes miles de trabajadores, ¿no? Claro. Esa es la otra cara, la cara despiadada del capital, que no tiene miramientos, que no tiene humanismo en absoluto, ¿no? Y así quedaron sin trabajo de golpe, porque cuando aparecen las máquinas que sustituyen al hombre, es un cambio brutal, ¿no? En digamos, las posibilidades de trabajo acá. Claro, en el 33. Claro. Y bueno, y esa gente simplemente fue expulsada, ¿no?, del campo laboral. Muchos de ellos no tenían habilidades para insertarse en otras actividades. Sí. Y, en fin, se las arreglaron como pudieron o no se las arreglaron, ¿no? Claro. Y vos, como son víctimas del sistema, ¿no? ¿Cómo llegaste al caso de Julio Aníbal? Bueno, Julio de los Santos empezó a golpear puertas, ¿verdad? Cuando se empezó a sentir enfermo y empezó a ver que era algo grave lo que le pasaba, empezó a ver quién le podía dar una mano. Claro. Y entre las personas con las cuales él se puso en contacto estoy yo, que en ese momento trabajaba en una radioemisora local, ahora estoy jubilado. Y ¿él vivía ahí en 33? No, vivía allá, en Arrozal 33, porque hasta el día de hoy los pocos trabajadores que quedan, pocos en comparación con lo que eran otras épocas, ¿no? Sí. Viven en su mayoría, hay alguna excepción, pero en su inmensa mayoría, en un pueblo que se llama Arrozal 33, ajá, que es un pueblo privado, ¿no? Es lo más parecido a un feudo. Claro, claro. O sea, es prácticamente un sistema feudal lo que hay, ¿no? Claro. Porque la empresa es la dueña de las casas donde viven los trabajadores. Viven con sus familias ahí. Claro, ahí está, cada uno tiene su familia. Y se espera que los hijos se preparen para ser los futuros sustitutos de sus padres, ¿no? Claro. Es una explotación, digamos, que se pretende hereditaria. Claro, claro. Porque ya los que nacen ahí ya están como predestinados, ¿no?, a seguir el camino de los padres. En cuanto se hacen grandecitos ya empiezan a trabajar. Y todos para la misma empresa. Entonces es una dependencia brutal, ¿no?, de punto de vista económico, y condiciona totalmente la vida de las personas, porque, por ejemplo, la empresa hace un convenio con una empresa de TV cable y le suministra determinada señal de televisión a los trabajadores. Entonces los trabajadores pueden ver la televisión que los patrones le ponen, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde llega? ¿Te das cuenta? Después la escuela que funciona allí, si bien es está en la órbita de la educación oficial, o sea, es de ENEP, depende totalmente para sostenerse de la empresa. Claro. O sea que la empresa tiene una injerencia muy fuerte en lo que pasa en la escuela, ¿no? Porque es la que sostiene la escuela, en definitiva. Todos sabemos que los recursos del Estado para la educación pública son mínimos. Entonces ahí, de lo que falta, se hace cargo la empresa. Y eso le permite a la empresa tener esa injerencia en el ambiente educativo de los chiquilines. Claro. Todos los que viven ahí, y solo los que viven solo están por su relación de trabajo con el Arrozal. Exactamente, con la empresa Arrozal 33. Claro. Hay algunas empresitas tercerizadas que hacen alguna cosita ahí, porque ya estamos en esa onda también, ¿no? Las grandes empresas han descubierto que es una forma más conveniente a veces de resolver ciertos temas, subcontratar algunos trabajitos de fletes, trabajos de limpieza, yo qué sé, cosas así, contratan pequeñas empresas, pero en realidad básicamente todo el mundo ahí vive de Arrozal 33, Sociedad Anónima, ¿no?, la empresa que es la que maneja todo. Y bueno, los servicios de salud también dependen de la empresa, porque la empresa es la que tiene que traer médicos, la que tiene que traer enfermeros, en fin. Imagínate los empleados de ese servicio de salud denunciando las afectaciones de salud de los trabajos por los productos químicos de la arrocera, ¿no? Claro. Ahora, eso cuando ya llega a un punto muy fuerte, o sea, la mayoría anda tosiendo, anda con erupciones en la piel, anda con problemas de fatiga, de cansancio, y sigue para adelante, claro. Porque asume que bueno, que es lo que le tocó en la vida, y que hay que apretar los dientes, chau, y que no hay laburo en otro lado, claro. Y que gracias a Dios que tengo este trabajo, por lo menos. Entonces, son, digamos, pocos los trabajadores que realmente levantan la voz, como Julio de los Santos, denunciando acá, esto no puede ser, ¿no? Claro. Acá la gente se está enfermando porque la empresa no cumple con las normas que debería cumplir. Y bueno, y después está el tema de encontrar un médico que esté dispuesto a firmar, como encontró Julio, un diagnóstico de sospecha de que esta persona está enferma por su contacto con elementos tóxicos, ¿no? Que tienen que ver con su trabajo. Claro. Eso le da pie a Julio a empezar a construir, digamos, una evidencia, ¿no? Porque lamentablemente a veces pasa que los médicos no se quieren meter, como se dice comúnmente, en un lío, y no se la juega, no ponen eso de que en su diagnóstico hay indicios, ¿no?, de afectación por agrotóxicos. Le buscan otro lenguaje a la definición del caso, justamente para evitar después verse envueltos en que el juzgado lo llama para declarar, en que un abogado le pide... Porque son procesos judiciales cuya resolución los médicos, digamos, la ciencia es determinante, ¿no? Exactamente. La palabra de los médicos en estos temas es fundamental. Claro. Y algunos, lamentablemente, encaran la medicina como un trabajo, como una profesión lucrativa, y no como un compromiso con la sociedad. Entonces, hay que encontrar a esos comprometidos, a esos médicos que realmente sienten la medicina como una responsabilidad. Y bueno, felizmente Julio, pero no fue muy fácil tampoco, ¿no? Sí, fue encontrando esos médicos. Claro. Y fue encontrando ese apoyo que, entre otros, le dio tu radio, ¿no? CX36, le dio el diario La Juventud, en fin... fue encontrando algún respaldo, algún eco, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que el semanario Brecha publicó algo. Sí, sí. Bueno, hubo otros comunicadores que también le dieron voz, ¿no?, a Julio de los Santos. No así, y esto es interesante, aquí en 33. Uh-huh. Yo te cuento que recién ahora, después que se conoció la resolución en primera instancia favorable a Julio de los Santos, las radios de 33 se ocuparon del caso. Uh-huh. ¿No? Porque antes nunca se dijo una palabra. Nada de eso se había nunca mencionado. Nunca se dijo una palabra de que un trabajador de Rosal 33 había iniciado un juicio contra la empresa. Qué tremendo. Era, digamos, un tema tabú, ¿no? Claro. Porque nadie quiere tener problemas con una empresa tan grande, ¿no? Que quizás es avisadora. Que pesa mucho en la economía del departamento. Quizás es avisadora también. Claro. Y es una empresa, además, que representa, ¿no?, el poder en el departamento. Claro. Entonces, nadie quiere tener problemas con Rosal 33. Esto fue a nivel de radio y de general, todos los medios, canales. Los medios de prensa en general. Claro, claro. Los colegas no se sintieron tocados por ese tema, ni interesados, lo dejaron correr, lo dejaron pasar. A mí, en off, o sea, fuera de micrófonos, me comentaban, ¿no? Che, claro, qué increíble el caso de este muchacho. Pero después al aire no, o sea, en los informativos no aparecía el caso, en los programas no aparecía, costó, ¿no? Salvo alguna pequeña excepción, ahora estoy recordando, de algún programa de que alguna vez comentó algo, pero en general como que no se le dio la trascendencia que después sí, cuando se conoce el resultado de la justicia, todas las radios, todos los informativos, entrevistaron a Santiago Miranda, pusieron la noticia como de primer plano, ¿no? Claro, además pasó también ayudados, me imagino, Aníbal, porque muchas de esas notas también se hicieron acá en los canales centrales, ¿no? Ahora que ahí está, cubrió. Entonces, se subieron a la ola, digamos. Claro, ¿no? Claro. Se cubren con eso, decir, exactamente. Bueno. Exactamente, y que hay una resolución judicial. Claro, claro. Entonces, claro, como que la empresa no se puede, digamos, enojar seguro de que se difunda algo que es oficial, exacto, ¿no?, que ya está laudado por la justicia. Uh-huh. O sea, me parece que esperaron a estar muy, pero muy a resguardo, digamos, de cualquier sospecha de causarle algún daño a la empresa, en su imagen, en fin, ¿no? Sin duda. El asunto es que una vez que se conoce la resolución favorable a Julio de los Santos, esa noticia saltó acá en 33 y hubo gente que recién se enteró. Porque no se había enterado de esta situación. Y bueno, y hay que decir que los medios se empezaron a ocupar de la cuestión de los agrotóxicos, hablando con médicos, llamaron al presidente del sindicato, Para ver cuál era la situación, si había otros trabajadores afectados, o sea, como que se destapó, viste, el tema. ¿Y el sindicato cómo se portó con el caso de Julio? Bueno, más o menos, verá, la verdad es que el PIT-CNT sinceramente no lo apoyó como podía haberlo apoyado. Yo pienso que el PIT-CNT es una organización que tiene una trayectoria y un peso en la sociedad, que si lo hubiera apoyado a Julio de los Santos, me parece que él hubiera tenido otra notoriedad, hubiera logrado capaz que mucho más rápido una resolución, claro, del caso, ¿viste? Porque todos sabemos que la presión que se puede hacer desde el PIT-CNT en todos los órdenes es fuerte. En alguna medida lo auxiliaron económicamente, con algún apoyo, más bien en especies, que les llegó durante algún tiempo, pero yo personalmente esperaba mucho más, ¿no? Claro. Del PIT-CNT. Lo que pasa es que al no estar en Montevideo, viste, al estar tan alejado de la capital, seguramente este tema se le fue quedando para atrás, ¿no? A los dirigentes, y muy muy ocupados en otros asuntos. Y bueno, y los propios trabajadores acá, yo no sé qué cantidad estarán afiliados al sindicato, ¿no? Pero impera mucho el miedo, viste, el miedo a perder el trabajo. Claro. Y la verdad no es fuerte para nada, ¿no? El sindicato de los trabajadores arroceros, a pesar de que debería ser una referencia acá en el departamento, pero está muy, digamos, marginado, ¿no? Porque claro, además ellos están a 80 kilómetros acá de la ciudad, y prácticamente viviendo en ese feudo que yo te decía, toda su vida transcurre ahí, en ese micro ambiente, ¿no? Claro, hay que ubicarse donde, en esas condiciones concretas, ¿no? Claro, donde, por ejemplo, para actuar la policía tiene que tener el permiso de la empresa para entrar al pueblo. Claro. ¿No? La justicia también tiene que primero pasar por la gerencia de Rosal 33 para intervenir en algo que pase allí, porque es prácticamente como, digamos, violación de domicilio, ¿no? Entrar allí sin permiso. Sí, es bien, que es viene un régimen feudalista, ¿no? Como exacto, es un feudo. Es increíble, ¿no? Rige, digamos, el mismo derecho que el que hace que, por ejemplo, el hogar sea un sagrado inviolable para la ley, ¿no? Claro. O sea, ellos lo pintan como una casa grande aquello, es una familia grande que vive ahí. Tremendo. Entonces lo que pasa ahí en familia se resuelve en familia. Salvo que, bueno, que o sea que digamos, el jefe de familia entienda que hay que darle parte a la policía o a la justicia, todo queda ahí en familia. Esa es la idea, ¿viste? Tremendo. Que se pretende manejar, ¿no? Bien. Bueno, hablamos del comienzo, pero por el tiempo también nos salteamos un poco todo el recorrido. ¿Pudiste revisar la sentencia? ¿Querés comentar algo respecto a la resolución judicial? Bueno, vos sabés que no, que no he podido acceder a la sentencia. Yo le pedí al doctor Miranda que me la mandara y se ve que se olvidó, no ha tenido tiempo. Bueno, acaba de ser padre, aprovechamos para saludarlo. Estábamos recibiendo, Ángeles nos estaba mostrando las imágenes que nació Olivia, la hija de Santiago y Micaela, que él nos había comentado al aire además. Aprovechamos para saludarlo y para felicitarlo a los tres. Ah, bueno, de mi parte también, entonces, sí, un gran abrazo. Y bueno, comprendo que no eran días muy favorables para andar atendiendo la correspondencia por Santiago, que estaría sumamente concentrado, ¿no? Sí, en esa experiencia tan linda de ser su padre. Primera bueno, hija, sí. Pero bueno, esto también sienta un precedente en esta resolución para futuros casos. Por supuesto, claro. Le da pie, digamos, a quienes estén en una situación similar a aprovechar el camino abierto, ¿no? De claro, algún modo, es como que se rompió, digamos, una línea que parecía intraspasable, ¿no? Claro. De que un obrero le ganara un juicio a una empresa tan poderosa como esta parecía una misión imposible. Bueno, ya se ve que no es tan imposible. Exacto. Bueno, Aníbal, ¿algo más que quieras comentar de este caso? Bueno, que me alegro que se esté recuperando Julio, desde el punto de vista anímico, porque él estaba bastante deprimido. Claro. Y no es para menos, ¿no? Porque lo que le ha tocado vivir es una cosa impresionante, ¿no? Exacto, realmente. Exacto. Y bueno, hoy veo que en el Facebook ya apareció haciendo algún comentario Julio de los Santos. Ah, mirá. Y me dejó muy reconfortado, porque yo hablé con él hace unos días y estaba muy muy caído, ¿no? Uh-huh. Estaba, a pesar de la alegría, digamos, de haber ganado el juicio, él estaba con esa sensación de que esto no resuelve mi problema, ¿no? Porque, ajá, claro, no hay dinero que le pueda pagar a una persona el ver su vida arruinada como le ha pasado a él, ¿no? Con 44 años de edad, fíjate vos, tener, claro, que jubilarse por incapacidad. Estar con un respirador, eso, ¿no? Pero claro, tiene que moverse con un tanque de oxígeno a donde vaya. 2x3 tiene una crisis que le obliga a estar internado. Entonces, como que es muy relativa, digamos, la alegría o la victoria para Julio, porque es una victoria que en realidad no le devuelve todo lo que él ha perdido, ¿no? Que son años de juventud, de vigor, de expectativas, ¿no? Su proyecto personal quedó totalmente afectado por esta situación. Y bueno, pero los amigos estamos tratando de darle ánimo y, claro, en fin, hacerle ver que su contribución ha sido muy importante para miles de trabajadores y que debería estar orgulloso realmente, ¿no?, de lo que ha aportado. Y bueno, y hoy me alegra de que parecería que estaba con ánimo de hacer algún comentario en las redes, así que lo que deseo es eso, ¿no?, que él pueda recuperar el ánimo. Es una persona de buen humor, ¿no? Julio es un hombre muy activo, participativo, ¿no?, que, claro, se ha visto muy digamos limitado por esta situación. Claro. Me gustaría de algún modo que volviera, ¿no?, a eso, que se parece más a lo auténtico de él. Y bueno, y que otros trabajadores que han estado pensando en iniciar este camino, que se animen, ¿no?, que vean que si bien es difícil y largo, porque fueron 3 años, o sea, claro, no es sencillo. Ya no tendría que ser tan largo, ¿no? Bueno, para empezar, ¿no?, obviamente. Sí. Y que lo que se consigue no es una cifra tampoco formidable, ¿no? Yo estaba el otro día escuchando que una persona en el 5 de oro creo que ganó más de 40 millones de pesos. Sí. Fíjate vos, por simple azar, una persona lo que recibe, y en el caso de Julio se disponen apenas 2 millones de pesos para compensar. Es muy poquito, ¿no? Sí, o sea, sí. No es un tema de decir, bueno, voy a hacer un juicio que voy a agarrar un montón de plata. Claro. La vida y digamos, el trabajo parece que no valen tanto como otras cosas en este mundo. Pero de todos modos vale la pena, ¿no? Vale la pena luchar y levantar la dignidad, ¿no?, de los trabajadores y mostrarle a quienes pretenden desconocerlos que los derechos existen y que somos muchos los que pretendemos que se atienda a esos, uh-huh, derechos, ¿no?, que se los respete. Sin duda, te voy a leer algunos mensajes para cerrar que han llegado de amigos de la audiencia. Aníbal desde Brasil, Juan Carlos Vecino, dice: un placer escuchar a Teranz y su claridad de pensamiento e informaciones, dice Juan Carlos Vecino. Ah, está acá ahora, mirá, está en Colonia, Nueva Albesia. Ah, se ve que está visitando sus pagos. Richard dice: hace años que vienen a la capital trabajadores del arroz con diferentes enfermedades raras y todos marcharon. Ángel de Paso Carrasco dice: buenos días, el que ha vivido en el interior y con más razón en lugares donde el trabajador tiene su lugar de vida allí, la fuerza de profesionales, abogados, escribanos, médicos y otros actores con autoridad, hay una impunidad total y lo toman como algo normal. En el año 1994, por primera vez en Las Can, un inspector del Ministerio de Trabajo logró entrar a una arrocera, pues algunos se habían animado a denunciar. Muy cierto lo que comenta el compañero de 33. Felicidades, dice Ángel de Paso Carrasco. Gloria de Sauce dice: no sé cuántas empresas como Arrozal 33 existen, pero supongo que el sistema feudal es el mismo. Contra eso habría que luchar, ¿no? Dice, deja la pregunta planteada. Por ahí mensajes que han venido llegando, Aníbal. Bueno, nosotros queremos agradecerte mucho, queríamos tener por lo menos un comentario tuyo que empezaste con el tema, informándonos a nosotros, a cuenta de que, bueno, cuando puedas también repasar la sentencia y ver qué otras repercusiones se puedan ir generando a nivel allá de los trabajadores, seguir conversando contigo, Aníbal. Bueno, perfecto. Yo les agradezco muchísimo a ustedes todo lo que han hecho, ¿no?, para dar a conocer este caso. Y creo que hay un gran mérito, ¿no?, de medios como CX36 y como el Diario La Juventud en este resultado, en este éxito, digamos, que se ha conseguido, que esperemos que se pueda ratificar si es que hay una segunda instancia y que se pueda repetir, multiplicar, si otros trabajadores se animan a seguir el ejemplo. Claro, de los Santos. Claro, mira, para cerrar, hay un compañero, Alejandro, que nos está contando que hace unos 15 años, por intermedio de una murga en la que él participa, fueron a parar al frigorífico Casablanca, también a kilómetros de Paysandú en este caso, uh-huh. Y él cuenta que en aquel momento al menos era tal cual, un feudo, el frigorífico dueño de las casas, la escuela, hasta los almacenes, y también contaminaban, en aquel caso, el agua. Y Héctor Vicente, nuestro compañero, te está mandando saludos, dice, fue gracias a tu compromiso ético y valentía que en la juventud y la 36 nos enteramos del caso de Julio y Susana. Bueno, muchísimas gracias. No, yo lo único que hice fue apoyarme en ustedes, ¿no?, aprovechar digamos, el espacio que ustedes generosamente brindan para dar a conocer este caso. Y bueno, y me parece que es una cuestión de conciencia, ¿no?, que debe moverlo uno a levantar la voz en, uh-huh. en estos casos. Uno no se puede quedar callado, no se puede hacer menos que acompañar, digamos, ¿no?, a un trabajador en esta situación, y a una familia trabajadora, ¿no?, porque Susana, la compañera de Julio, y las chiquilinas, claro, también, claro, realmente han vivido en carne propia todo esto junto con él. Exactamente. Bueno, Aníbal, un abrazo, el reconocimiento de todo el equipo de la radio para tu labor como periodista comprometido, como compañero, y seguimos conversando. Perfecto. Hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo para todos. Chau, abrazo. Chau.